MX presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos a otra emisión más de Flashback. Este es el episodio 147 del Flashback. Y yo soy Sanse de Z, pues recibiéndolos como cada lunes o como cada episodio de este Flashback, de este programa nostálgico de videojuegos. Pues para hablarles de otro cachito de historia de los videojuegos y de otros juegos que muy probablemente han sido olvidados o muchos no conocen, por, más que nada porque a lo mejor no vivieron la época o no tuvieron la consola o qué sé yo, pero bueno, aquí estamos para refrescarle la memoria o al menos para recomendarles esos juegos que tal vez no conocieron. Y bueno, empezando este programa, que va a estar con dos juegos de dos generaciones muy diferentes, pero que de alguna manera fueron muy relevantes en sus propias consolas y generaciones. Uno que sobre todo es de mucho culto. Y bueno, para empezar este Flashback 147, pues voy presentando a mis acompañantes. Primero a los acostumbrados participantes o los que me acompañan del equipo aquí de ya... clásico, ya está convirtiendo en el equipo clásico del Flashback, y empezamos por Emilio. ¿Qué hay, gente? Buenas noches, qué bueno que nos están acompañando aquí en este lunes de Flashback. Hoy tenemos juegos muy buenos para empezar de Tecmo. Gracias por estarnos aquí acompañando y espero el programa sea de su agrado. Buenas noches a todos. Bueno, es que está leyendo un mensajito ahí en el chat. Y bueno, para seguir con estas presentaciones del equipo de costumbre del Flashback, pues le cedo también la palabra a Ice Player. Hola, ¿qué tal, bandita? Pues ya lunes de Flashback, otro lunes nuestro, un lunes que indica que es una nueva semana. Y pues tenemos dos buenos juegos, de hecho serían casi tres, pero uno lo podemos resumir como solamente uno. Es una franquicia muy muy buena. El otro, no tanto, pero pues aquí estamos. Sí, desafortunadamente ese otro juego no tuvo tan buen destino al final, pero a final de cuentas tiene su importancia y tal vez algunos lo aprecien más que otros. Y bueno, también vamos a presentar al otro integrante de este Flashback, antes de presentar también a un invitado que tenemos aquí en el programa. Así que le cedo la palabra para que se presente a Quique. Buenas noches a toda la bandita recetera, espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este su Flashback. Vamos a hablar de juegos retro, de juegos chiditos pero bonitos. Y hoy el primero no están chiditos, así que digo, salvo que alguien diga lo contrario, dicen que son buenos, yo no lo creo. Espero que ahí nos apoyen con su opinión, que sea Team Kike o Team el resto del mundo. Gracias por acompañarnos y espero que se la pasen chidito, porque realmente el tema va a estar polémico. Sean bienvenidos. Sí, así como yo alguna vez troleé Mortal Kombat y lo seguiré haciendo. y bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado de este programa, que yo creo nos va a apoyar mucho y va a poner su contrapunto a Quique, por ser uno de los fans de este primer juego de este programa. Y pues tenemos con nosotros a Cos del Selectistar. Sí, perdón, es que los confundo con otro podcast acá que tenemos. Sí, hay uno parecido ahí con ustedes. Sí. Claro. De Select Star. Pues hola a todos. Ay, perdón. No, sí, adelante, adelante. Hola a todos, pues un gustazo estar de nuevo aquí. Como alguna vez estuve en el Mortal Kombat y vengo a defender a uno de mis juegos que me ha marcado la vida, que no lo he dejado de jugar desde que lo conocí, que se llama el Tecmo Bowl. Sí, y el juego que si investigan van a ver que es uno de esos juegos muy de culto. Y bueno, pues ya nada más para continuar con estas presentaciones de acostumbradas de este flashback, pues también vamos saludando y pasando asistencia, como ya saben, a todos los que están en el chat, en el chat interno aquí de la página. Tenemos a Dios Dinero y el Zombie de Berkeley, ahí que llegaron tempranito, y pues también en el chat de Mixler tenemos a Celso González, a Roberto Bautista, a Futuro Hello y a uno más que dice Elsewhere, y que bueno, al menos lo está escuchando, pero mejor si tuviera una cuenta ahí de Mixler para que también deje sus comentarios. Pero bueno, ahí gracias por acompañarnos ahí en vivo, que ya saben que nos pueden escuchar en vivo, como siempre, los lunes a las 10 de la noche, hora de México, pues aquí en nuestra página o en nuestro canal de Mixler. Y también agradeciéndoles a los que nos escuchan ahí en la emisión grabada, muchas gracias por escucharnos también grabado, y pues también por dejarnos comentarios, que ahí les recomiendo ahí que nos dejen sus comentarios a todos aquellos que a lo mejor no lo han hecho y que les interesa decirnos algo, ya sea bueno, ya sea malo, no importa. Y bueno, ya nada más para continuar, pues les recuerdo nuestros medios de contacto, que tenemos nuestro Facebook, que es facebook.com/reset.tv, nuestra cuenta de Twitter, nuestro Twitter, que es @resetmx, nuestra página web, donde tanto está este podcast con nuestros videos y muchas publicaciones y noticias de videojuegos, de tecnología, de cine y de muchas otras cosas, www.resetmx.com y www.resetmx.review, ahí para que lo chequen, y también ahí donde pueden entrar a las transmisiones en vivo en nuestro chat interno, y nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, donde pues ahí con cierta regularidad subimos gameplays, top, ahí muchos otros videos que ahí con cierta frecuencia ponemos, y para el gusto de todos, que esperemos los disfruten. Y bueno, nada más ahí para cerrar esta introducción, les recordamos que les mandamos saludos, ya saben, a los podcast amigos, como los de Retrocast, como Desde Abajo, a Seth Cosnar, como a Toda Negativa Podcast, y a muchos otros de la podcastería que a lo mejor ahorita no estoy mencionando y que tal vez más adelante los mencionemos. Ahí pues, al final los mencionamos a todos. Uh-huh. O sea, sí. No se preocupen ahí. Y bueno, ahí pues ya saben, ahí nuestra recomendación y también nuestro saludo a nuestros compañeros podcasters. Y bueno, ya con esto terminamos las introducciones. Y ya para empezar, pues el primer juego de la noche, que es un bonito juego de deportes para el NES, y que realmente tiene su gran mérito y su gran valor, y que ya de eso lo describiremos adelante. Y nada más como muestra, pues les dejamos la música de estos dos juegos que salieron para el NES, muy icónicos, de fútbol americano, Tecmo Bowl y Tecmo Super Bowl. Así que escúchenlo y regresamos en un momento. We'll be right back. Y bueno, ya estamos de regreso de este breve corte musical, pues con los intros de estos dos clásicos juegos del NES, el Tecmo Bowl y el Tecmo Super Bowl. Dos juegos muy clásicos de fútbol americano, pues que les enseñó a muchos cómo se debe de hacer un juego de fútbol americano, porque hasta ese entonces muchos juegos de americano como que siempre les fallaba algo. Perspectiva, mecánicas de juego, presentación, o sea, había muchas cosas que, muchos factores que por más que los intentaba sacar, terminaban dejando juegos que no eran disfrutables, que eran pues apenas pasables y que no reproducían mucho de la emoción de lo que es pues jugar un partido de fútbol americano. Y además también el modo de multijugador, que es algo que siempre tiene que estar presente en estos juegos de deportes. Y bueno, este juego que de hecho originalmente fue lanzado en arcade en 1987, pero que la versión de arcade, lo curioso es que en primera era un juego que venía con dos pantallas juntas. Entonces, para ver un campo de juego más alargado y con dos equipos totalmente ficticios que se enfrentaban, pero que ya mostraba algunas de las mecánicas, donde aquí el juego no solo se trataba de empezar cada jugada y órale, mueve a tu monito y trata de hacerlo avanzar por el campo, sino que aquí también ya empezó a meter lo que eran las estrategias, las jugadas. Que antes de empezar cada jugada escoges tu estrategia para ver si mandas pase o si corres, o en el caso de la defensiva también predecir si mandan pase o si corren y poder cubrir las jugadas del contrincante. Y bueno, pues siendo un juego de arcade, todo esto de las estrategias y también ya el movimiento de los personajes en el campo, pues obviamente estaba simplificado para que no fuera difícil para cualquiera que llegara a esa máquina, pues empezar a jugar inmediatamente. Y esto fue algo que fue muy bien trasladado ya lo que fue pues el NES, donde tuvo ya su boom o su mayor éxito con el Tecmo Bowl ya para el NES en 1989, donde Tecmo pues ya adaptó ese juego que ya les describí. Pero que le agregó algunos detalles aún más bonitos, porque en primera algo que para cualquier aficionado de algún deporte es un plus, es que puedas jugar con jugadores reales o con equipos reales, y en este caso en la primera versión obtuvo los derechos de la ¿qué sería? ¿Del sindicato de jugadores? No era de la NFL. No, de la asociación de jugadores para... Ajá, de la base de datos de los jugadores. Uh-huh. Tiene un nombre específico. Ajá, de la AFPL, creo que es. Uh-huh. Para agregar los jugadores de la NFL de esa temporada, del 88 en sí. Entonces, aunque no tenían los nombres y los logotipos de los equipos a los que pertenecían los jugadores... sí tenían a todas las alineaciones de los equipos más importantes de la NFL, porque obviamente en esta primera versión estaba limitada y no pudieron presentar todos los equipos que había en la NFL. Aparte de esto, pues el juego, algo que agregó muy bonito fue que agregó también buena música para ambientar todo el juego, porque no es como otros juegos de deportes que hay muchos momentos donde está todo silencioso y nadie escucha los ruidos ambientales. Todo el juego tiene música, y aparte pues agregó imágenes o escenas semi animadas para darle cierta emoción y cierto, pues compenetrarte más en lo que es el ambiente del fútbol americano. De hecho, si bien ya había salido un juego que más o menos ya era decente para el NES, que era el 10 Yard Find de Irem, este lo superó en muchos aspectos. Y bueno, pues esto es un poco la introducción de lo que es Tecmo Bowl. Y pues ya más adelante también hablaremos de lo del segundo juego que evolucionó y que perfeccionó este juego, que fue Tecmo Super Bowl. Pero bueno, le cedo la palabra, yo creo, primero a Cos para que nos hable un poco más pues de Tecmo Bowl. Bueno, pues Tecmo Bowl nos presentó, como tú dices, un juego americano con muchas iniciativas. Nos mostró por ahí cómo manejar con solamente 4 jugadas, o sea, 2 opciones de pase y 2 opciones de corrida, que te daba la opción de que tú eliges uno y el rival, si elige la misma tuya, pues ahí va incluida una penetración que deshace tu jugada con mayor facilidad. También mencionabas los cinemas que están en los touchdowns, y cuando, por ejemplo, cuando son campeones de la liga, y luego cuando son campeones de, pues ya del Super Bowl. Y en el medio tiempo. También maneja. Oh, claro, sí, en el medio tiempo que salen las porristas. Y bueno, ahí nos introdujeron un poquito la mecánica también de atinarle al momento de la barrita que se va llenando conforme avanza el tiempo para patear más lejos. También ahí como que respetó las habilidades de los jugadores, como Bo Jackson, que era una bala para correr. En el juego es una bala mayor, corre súper rápido. Y en sí, bueno, el avance es, vas enfrentándote a cada uno de los equipos hasta ser campeón de la liga, pero es una selección random que hace la máquina hasta enfrentarte a todos, y al último que llegas, ese es el tu rival en el Super Bowl. O sea, no hay como una liga donde tú vas viendo el avance de los demás, sino solamente el tuyo, y cada que ganas un partido sale como el periódico, y ahí mismo te aparece el password porque vas avanzando por medio de password. ¿Alguien más que quiera también darle ya a este juego? Pues, mira, yo la verdad tengo grandes recuerdos de Tecmo Bowl, porque pues por ahí en el chat habían puesto de que es el padre de Madden y todo esto. Sí, concuerdo. Es realmente el juego que vino a darle ese sentido, pues, realmente de diversión a lo que es los juegos de americano. Yo también recuerdo que había por ahí varios títulos. Mi primer juego de americano que yo jugué fue uno de Atari, entonces se podrán imaginar que era un poco torpe, un poco tosco. ¿Que se llama el Rick Sports Football? Creo que sí. Porque yo lo conocí ese. Y digo, a pesar de que era un buen juego, obviamente te mantenía entretenido. Después de probar Tecmo Bowl, creo que no podías voltear atrás. O sea, Tecmo Bowl era un logro gráfico, incluso para lo que era la consola de Nintendo para ese entonces. Porque podías ver algunas animaciones muy bien hechas, ¿no? Digo, a pesar de que estabas en una paleta muy limitada de colores y por ahí resultaba un rosa chillante impresionante en algunas de las zonas de anotación, no me acuerdo si era con los 49ers o con los Gigantes de Nueva York, porque el juego, como bien había dicho Sorcerer, no tenía todos los equipos de la NFL, pero tenía los más importantes, y de hecho los pasaban en la presentación del juego. Sí. Que por cierto, a los Gigantes no estaba ahí, los Patriotas, porque no eran relevantes. No estaban los Patriotas. Así es. Todavía no existía Tom Brady y el coach chitero Belichick, pero bueno. Entonces estaban los Gigantes, estaba San Francisco, estaba también los Osos de Chicago. Entonces era un juego bastante completo para ese entonces. Obviamente no estaban todos los equipos, y ya daba un cierto de presentación, así que decías, pues está bonito, ¿no? Entonces te ponía la lista de los equipos y se veía así como que hasta incluso desordenada, porque ponían el nombre completo y pues ya sabes cómo era la letra del NES. Así bien pixeladota y toda la hilera, ¿no? Ocupaba casi un solo equipo. Entonces era muy chispa esa parte, ¿no? En cuanto a lo que es el gameplay, que es lo que nos atañe, Tecmo Bowl es fantástico. Esa manera de respetar ciertas características de jugadores, de combinar la música, porque por ejemplo, yo cuando lo jugué por primera vez, obviamente ya había pasado 1988, y me acuerdo mucho de otro juego de deportes, perdón, que se llamaba Goal 2 de la compañera Jaleco, y la musiquita era igual de pegajosa. pues hace, obviamente son juegos de géneros, del mismo género, pero de deporte distinto, pero la música era increíblemente pegajosa. Entonces es una de las partes que también memorables del juego, y que además no se alentaba, además de tener tantos sprites en movimiento en pantalla, no se alentaba, y podías disfrutarlo muy bien, y era muy padre estarlo jugando con tus primos o con tus amigos. Yo me acuerdo mucho de eso. Y bueno, antes de ceder la palabra a Emilio, nada más rescatar comentarios del chat, sobre todo de Zombie de Berkeley, que anda muy participativo, que dice que fue la escuela de todos y que sin llegar a ser complejo ya te permitía la selección de jugadas y animaciones con festejos. Y ahí también saludo a Futuro Hello, que también ahí llegó el chat interno. Y bueno, ahora sí, Emilio, que también querías ahí comentar. Bien, pues yo, créanlo o no, soy... Creo que, bueno, no creo, soy obviamente el miembro más joven del equipo, y sí me tocó la versión de arcade, también me tocó la versión de NES, y pues yo lo que puedo rescatar también es, como decía el Zombie de Berkeley, que ya te daba opción de escoger jugadas, como ya habíamos mencionado, eran dos de pase y dos de corrida, y no me acuerdo, creo que había un par de equipos que cambiaba, que eran tres de pase y una de corrida, no me acuerdo en qué dos equipos eran, pero estaba muy completo, la verdad. Como mencionó Sorcerer, no había momentos en que te quedabas con un silencio incómodo en el juego, la música era muy muy acorde a la ilustración del juego, era muy muy viva. Que ya adelantándonos un poquito, hablando de la segunda parte del Tecmo Super, como que se mantuvo un poquito, o sea, sí le añadieron un poquito de más, más sonidos y como que unas pistas ahí diferentes, pero creo que la mayoría del juego era casi igual en cuanto a sonido. Perfeccionaron otros aspectos, pero era básicamente lo mismo en cuanto al audio. Y también algo que mencionar, era un juego ágil, ya en comparación como con otros juegos de deportes que habían salido, pero algo que sí no le hallé mucho era lo que mencionábamos de las barritas de carga. O sea, yo realmente me pasaba mucho y las patadas salían súper feas, pero en comparación a lo que es la totalidad del juego, es algo muy sencillo. O sea, ya que le agarras la onda, le metes unas digámoslo así, goleadas, entre comillas, porque no son, no sé si se diga así, a los equipos. Yo realmente tuve oportunidad de jugarlo poco, cuando fue su época, relativamente, porque lo jugué ya a finales de los 90s, pero sí les metí sus goleadas de que terminabas 40-0 con los equipos. Realmente nunca me tocó ganar una liga, pero sí me quedaba en el séptimo, octavo partido. Entonces yo creo que era un juego que te daba muy buenos, o sea, que estaba muy completo, pero que a su vez no estaba complicado, porque ahorita, por ejemplo, ves los Madden y todo eso, digo, obviamente tiene su chiste, le tienes que agarrar la onda, pero son jugadas completamente elaboradas que yo creo que realmente usan los equipos. La verdad, les estaría mintiendo si les digo que las usan los equipos, pero sí son mucho más elaboradas. Entonces este juego te daba una experiencia un poco más real, entre comillas, dándote a escoger las jugadas, pero era sencillo a su vez. No sé cómo lo hayan notado ustedes en cuanto a ese apartado. Sí, como han estado mencionando, este juego fue el que les enseñó a todos cómo se debe de hacer un buen juego de deportes, y en este caso un buen juego de americano, porque mantenía ese equilibrio entre la sencillez y un tanto el aspecto de estrategia que tiene este deporte. Porque si bien puedes escoger las jugadas, no te complica tanto. O sea, porque ya de alguna manera las automatiza un poco para que te concentres sobre todo ya en mover a tus personajes en el campo y pues entrar en la acción, en mandar un pase, en hacerlos correr, en esquivar a los defensivos, o al revés, tratar de taclear al ofensivo. O sea, el chiste es que no pierde la atención en lo que es la acción dentro del propio juego y no se pierde ahí con las estrategias, sino que mantiene un buen equilibrio de ambos, que es algo que es el gran mérito de Tecmo Bowl, a diferencia de muchos otros juegos que muchas veces se iba mucho por la acción y a veces como que no te dejaba controlar cómo se manejaban los equipos. Y otros actualmente lo que pecan es que tratan prácticamente de ser simuladores, donde ya no son accesibles para cualquier jugador, sino que ya los más aficionados, los fans de hueso colorado del fútbol americano, son los casi los únicos que disfrutan los juegos. Además de mencionar por supuesto que Electronic Arts desafortunadamente, junto con un poco, pues ya sabemos cómo se maneja el deporte profesional, acapararon todos los equipos y jugadores de varios de los deportes profesionales, y si no es por ellos, si no es en sus juegos, no puedes ver a los equipos profesionales en un videojuego. Y eso es malo porque juegas bajo el esquema de que te imponga Electronic Arts, sea bueno o malo. Sí, exactamente. Ahora sí, que monopolizaron los deportes, ¿no? Así es, la de hecho, es un apartado muy controvertido lo de la exclusividad de Electronic Arts, porque, y aquí ya saliéndonos un poquito del tema, yo recuerdo que uno de los mejores juegos de americano que también he jugado en mi vida es de Xbox, que también estuvo en PlayStation 2, que era el de ESPN NFL 2K5, creo que era el de 2005. Era una maravilla ese juego. Creo que gracias a él regresé a jugar los juegos de americano en una consola. Y bueno, no, después se dio lo de la mentada exclusividad y le vino a dar aún más el catre a un sector del género de deportes que se chotea año con año. Y con esto me refiero obviamente a este tipo de franquicias que se renuevan anualmente, y pongo renuevan entre comillas, donde es nada más una capita de pintura nueva en las uñas, ¿no? Pero bueno, es lamentable que suceda esto, porque pierdes la competencia, y realmente los juegos de Tecmo de americanos son muy buenos, son muy divertidos, fuera de que tengan a los equipos y obviamente a los jugadores en los equipos más importantes y todo esto, son divertidos, que era lo principal, por lo menos para mí, en un juego de deportes, que te divierta y que sea fantástico el gameplay, y que no estés así como que ahí viendo la textura del pasto o si hay algún presentador ahí X que ni al caso, pero bueno. Sí, me recordaste también el ejemplo del otro juego de arcade, el NFL Blitz. Que ese para los... también los NFL Blitz, que eran buenísimos. Sí. Que yo me acuerdo haberlos visto. Que de hecho hubo un título de Blitz para el 64 también. Y bueno, que eran de ¿cómo se llaman? ¿De qué casa eran los Blitz? Eran de Midway. Cierto. Cierto, ya me recordaste. Y bueno, ya nada más para hacerle ahora sí la palabra a alguien que ha estado callado y que va a tener ahí comentarios ahí dispares a lo que hemos estado diciendo, así que pues Kike, a ver qué tienes que decir. A ver, primero vamos a hablar normalito del juego. Fíjate que la versión de arcade, yo no sabía que esta cosa tenía arcade y estaba bien bueno, o sea, utilizabas dos pantallas y podías jugar de cuatro jugadores. Digo, sí, ya dijiste lo de los que eran equipos ficticios, pero para el tiempo en que salió estaba muy avanzado esto, las animaciones estaban curadas y estaba muy interesante. La onda fue que se animaron a convertirlo a un sistema casero, que fue el NES, ¿no? El Famicom. Y ahí medio le intentaron poner equipos de que existían en la realidad. O bueno, se supone que existen, ¿no? Yo no conozco este deporte. Y lo que sí les puedo aceptar, les puedo tomar, es que para el año en que salió el juego, es lo suficientemente fluido. Pero obviamente es un título que es para los fanáticos de este deporte, ¿no? O sea, entonces si tú eres fan del fútbol americano y le sabes al fútbol americano, le entiendes, sabes qué rollo con eso, pues es obvio que muchos quedaron satisfechos con esas entregas, ¿no? Porque pues podían hacer tus jugadas, eso del primer 10 que apenas hace 2 años entendí que era eso. Entonces, pues creo que sí les acepto y les entiendo por qué le tienen tanto cariño al juego, pero explíquenme algo, pues ¿cuántos años tienen? Yo pensé que yo era el más ruco, digo, yo sé que Sorcerer no le ganó, pero yo pensé que yo era el más ruco después de Sorcerer. O sea, ¿a qué edad empezaron a jugar esto que ya le entendían al fútbol americano? A ver, Ice. O sea, ¿a qué edad ya sabías que era un touchdown y primero y 10 y esas cosas? A los 6 años yo ya sabía que era eso, güey. Sí, exactamente. Más o menos, de hecho, con eso de que mencionó el juego de Atari, que de hecho yo también ahí por ese juego de Atari aprendí más de americano. Entonces, también creo que más o menos en la época. No, entonces yo estoy bien mal, güey. Yo tengo como unos 4 años que empecé a saber qué era esto del primero y 10 y la patada y fumble y esas cosas, pañuelo, ¿qué? Blanco y las cadenas y ofensiva, defensiva. Esas cosas que no, todavía no lo entiendo. Entonces, imagínense esto. Entonces nos tocó más o menos la misma edad. Yo tenía 6 años cuando ya tenía mi Nintendo. Y iba a la casa de la colonia donde alguien tenía su negocio de rentar juegos en la sala de su casa. Y entonces, curiosamente, los juegos de deporte siempre eran los más baratos. Entonces, rentabas 2 de los chidos y 1 de los baratos era gratis. Entonces, me llevaba 1 de deportes. Ahora, acuérdense que yo ni a las canicas juego, oigan, ni a las canicas. Entonces, yo 0 deportes, 0 todo lo que sea deportes. Si no me gustaban los deportes en la vida real, qué regalos me iban a estar gustando los deportes en los videojuegos. Pero aún así lo intentaba. Y bueno, tienen al Kikillo jugando Tecmo Bowl y averiguando qué fregados tenía que hacer con qué equipo y por qué había un 1 y 10 y una rayita. Y luego no entendía las jugadas porque haces la patada y tienes que atinarle con la barrita para que la patada fuera... Eso sí sabía, ¿no? Que la pudieras lanzar más lejos y luego defender. Pero luego no entendía eso que tenías que acarrear el balón hasta la... ¿Qué es? ¿Cuántas? 10... A 10 yardas y así hasta llegar hasta la zona de anotación, eso. Fregados, iba a saber yo eso. Entonces de repente me cambiaban que era ofensivo y defensivo, pero yo sin saber por qué. ¿Por qué ahora voy para un lado y por qué ahora voy para el otro lado? No, y luego si te interceptaban. Sí, ándale. Estaba complicado, ¿eh? Sí podías predecirlas de vez en cuando, pero estaba complicado hacer las intercepciones. Y luego que te tenías que escoger la jugada para atacar o defender. Y yo, ¿qué está sucediendo? No entiendo nada. Entonces, este juego y hasta la actualidad los juegos de deportes, llego y los catalogo junto a la mayoría de los RPGs. En los juegos que no me gustan, esos deportes, ni siquiera le tomo importancia. FIFA, ¿qué? ¿Madden cuál? NBA, ¿qué fue? Creo que el único juego de deportes que me ha gustado hasta la fecha ha sido el NBA Jam, porque es bien arcade y puede hacer cosas bien locochonas de Super Nintendo y el arcade. ¿Qué ibas a decir, Mega Man Soccer? Nah, no, hombre, ni siquiera. Lo he jugado 2-3 veces y bácala de pollo el fútbol. Entonces, pues mira, tenis. Pero ese es hasta ahorita con el del Wii, fíjate, está 2-2. Entonces, no le pongo tanto, pero vaya, estos juegos que son tan famosos y que a la gente le gustaba, entonces sí, como que pues no le siento ni cariño, ni amor, ni nada, y los veo y para mí son juegos más del montón. Pero lo entiendo, pues ahora entiendo por qué ustedes están hablando tan emocionados de estas cosas, porque sí le entendía. Pues yo aquí en mi casa cero deportes, ni a las canicas, les digo. Entonces, pues no tengo mucho amor. Lo que sí les puedo decir es que es un avance, sí, por lo que estoy entendiendo y estoy viendo ahora que medio le entiendo. Trataron de ser lo más fieles a la vida real de este deporte, y a pesar de las limitaciones técnicas de la consola, pudieron hacer una adaptación pues más o menos decente. Digo, sí se entiende, se ve y todo, pero aún así es un juego que la verdad es que no me llama, no siento la magia, no siento el cariño, así que para mí es un juego más del montón, dije. Para contrastar un poco lo que mencionas y por qué no te gusta y todo eso, nada más ahí les va un dato. Esta saga de juegos ha sido tan popular a lo largo de los años, Que de hecho aún hay grupos de jugadores que siguen jugando esos juegos de NES. Hay de hecho páginas dedicadas a Tecmo Bowl, páginas de internet, foros, todo eso, donde me voy a unir ya, donde organizan tanto torneos en línea como también torneos hay también un torneo local en Estados Unidos de Tecmo Bowl y Tecmo Super Bowl, donde cada año pues se reúnen en un bar y ahí hay con sus pantallas, consolas, y órale a jugar ahí Tecmo Bowl y Tecmo Super Bowl. Y además, por si fuera poco, tanto así es la afición de estos juegos que en primera sacaron un programa especial del canal de la NFL sobre Tecmo Bowl. Ahí para que lo chequen. Y además han sacado mods o hacks de Tecmo Bowl y Tecmo Super Bowl, de donde actualizan las alineaciones de los equipos y obviamente los equipos. Entonces cada año sacan un hack. Tienes a toda la NFL con los jugadores que están en cada equipo, ¿no? Ajá, y los actuales. Ah, eso está pro, Qué buena onda que sigan y que sigan actualizándolo entre comillas con mods, pero pues te das cuenta, ¿no? De qué tan, o sea, qué tanto marcó a una generación este juego, ¿no? O sea, cómo un juego tan sencillo y tan divertido pudo hacer que la generación que le tocó, y yo creo a lo mejor unas después, sigan jugándolo hasta ahorita, ¿no? Y, o sea, marcó toda una tendencia. Uh-huh. Y ya nada más para dar pie y pasar un poco ya lo que es el Tecmo Super Bowl, mencionar cuáles eran las limitaciones o deficiencias de este primer Tecmo Bowl, que tenía ahí sus detallitos. Por ejemplo, había algunos equipos y algunos personajes, algunos jugadores que estaban demasiado fuertes, además de que la dificultad de la inteligencia artificial cuando jugas de un jugador está muy elevada, entonces muchas veces te da una patiza a los equipos contrarios. Se da mucho eso porque sí, luego como que le subían mucho las habilidades de la computadora a la hora de enfrentarlo. Otro problema que también tenía el primer Tecmo Bowl es que había un bug donde, por ejemplo, si te ponías a jugar todo un partido repitiendo la misma jugada una y otra y otra y otra y otra vez, la computadora como que se confundía, como que se cuatrapeaba y empezabas a ganarle y a ganarle y a ganarle. Porque no sé, o sea, creo que no esperaba que repitieras jugadas todo el tiempo. Y pues ahí se sacaba de onda y podías sacarle un chorro de anotaciones de esa manera. Y pues obviamente... Oye. Un super saludo al Zombie de Berkeley, que anda bien participativo y dice que es bien fan de esta cochinada, digo, de este juego. estoy diciendo datos muy, muy interesantes. Que decía que antes la NFL se repartía las licencias para que más compañías pudieran producir juegos. Y yo no lo sabía, pero un saludo a Zombie de Berkeley, que es de Chicago. Entonces dice que allá hay un sports bar, no, un arcade bar. Con razón. Donde hay estas maquinitas, dice que puedes jugar con el que esté ahí, la reta y todo el rollo. Entonces está bien emocionado compartiendo cosas muy interesantes. Gracias, Zombie, por acompañarnos esta noche. Con razón. Partiendo. Con razón mencionaba ahí el equipo de los osos. Sí, pues sí, de Chicago. Venga, Kike. Que ya. Yo le voy a los Chapines de Oaxaca, eso no tiene equipo. No, ¿quién sabe? Así que no conozco mucho de la UNEFA, que es la asociación de americano aquí, de mexicana. Es la OMEFA, creo, ¿no? Sí. ONEFA, ya hay dos, porque los del TEC dijeron, ay no, yo juego en mi propia liga. Ya no juegan con los grandes. Le sacan. Pero iba al partido Porque ahí nos tomaban asistencia en la facultad. Pero bueno, esa es otra historia. Continúen, adelante. Le sacan porque los pateaban siempre los de la UNAM o los del Poli. Hasta que empezaron a robar las jugadas. Nada de eso, bueno. No puedo opinar al respecto. Así que... como quiera, yo le iba a los auténticos Tigres sin saberle. Y bueno, pues... no sé, Cosi, tengas algunos datos más de sobre el primer Tecmo Bowl para ya hablar del Tecmo Super Bowl. No, yo creo que con eso termino de lo que fue el Tecmo Bowl. Digo, lo disfruté demasiado, aventé muchos controles perdiendo partidos y lo disfruté demasiado. ¿Qué más puedo decir? Y bueno, ya nada más mencionar ahí el detalle de que aquellos que no hayan visto cómo es un juego, una partida de Tecmo Bowl, para elegir jugadas, nuevamente aprietas una combinación de alguna dirección del pad y uno de los botones. Entonces, cuando jugabas de dos jugadores, no faltaba el tramposo que volteaba a ver tu control para ver qué jugada escogías. Claro. Ay, eso me suena a los penalties de International Superstar Soccer. Igualito. Y bueno, nada más ahí el dato. Y bueno, pasemos a Tecmo Super Bowl, que pues este juego que también salió para el NES, fue la lógica y esperada evolución del Tecmo Bowl, donde pues obviamente, como era de esperarse, mejoraron los gráficos, que ya de por sí eran bonitos, y le agregaron más música al juego, además de que obviamente corrigieron muchos de esos detalles que mencioné del gameplay, de las mecánicas, y pues ya agregaron algunos otros detalles, como por ejemplo ya la selección de equipos era mayor, tenías más jugadas para escoger dentro del juego, y aparte ya en el Tecmo Super Bowl ya pudieron conseguir el contrato para ya incluir ya no solo las alineaciones de los equipos, o sea los jugadores, sino que también... Sí, ya también tenías a los equipos reales de la NFL. Entonces ya con esto ya tenías el paquete completo ya en el Tecmo Super Bowl. Además de que la presentación, si ya de por sí el Tecmo Bowl era bonita, la del Tecmo Super Bowl era todavía más impresionante. Y bueno, pues ahí les cedo la palabra para que ya hablen de este. Ok, ahorita estaba leyendo y aparte de que, o sea, incluyeron los a la mayoría de equipos de la liga, su lista de jugadores fue extensa, exacta, literal aquí, bueno, estaba leyendo que literal les faltaron 4 jugadores nada más en sus listas, o sea, 4 jugadores de la temporada del 91, que fue cuando salió este juego, no estuvieron en el juego, o sea, así de preciso era el juego. De hecho tenían sus rostros así como pixeleados, como si fuera una foto cuando te ibas a los datos del equipo. Ajá, sí. Y les digo un truco. A ver, ahí va para. Les digo un truco en la pantalla de inicio antes de darle Start Game. Denle hacia la izquierda y al botón B y van a sacar el Sound Test. Ándenle. Para oír toda la música. Pero expliquen, porque ahorita la gente ahorita no sabe qué raíz es un sound test. ¿Te lo vientes tú, Sustrer? ¿O tú mero, échale? Bueno, pues es todo el contenido musical del juego, incluso los sonidos de los... Los efectos de sonido. Claro, los efectos de sonido están ahí incluidos y son un montón. Nada más denle a la izquierda y manténganle presionado a la izquierda y presionen el botón B en la pantalla de inicio. Pues sí, o sea, el Santos es más que nada un reproductor de todos los sonidos y música del juego, que era algo que se estilaba en los juegos de esas generaciones, de las de 8 bits y 10 bits. Es que es una herramienta de los diseñadores, de los desarrolladores para probar el juego, así como los cheat codes que no eran para jugar, sino para probar el juego, el sound test era para probar el sonido, su nombre lo dice, uh-huh. Entonces ahí podías estar reproduciendo todos los sonidos que venían dentro del juego. Eso es un sound. Que de hecho esa opción se la quitaron al Contra cuando llegó a la versión internacional, porque la versión japonesa tenía el sound test. Uh-huh. Oh. Pero bueno. Sí, realmente. Adelante. No, sí, comentar ahí de que obviamente todos aquellos que amamos Tecmo Bowl, fue como que volver a encender esa llama del amor con Tecmo Super Bowl, porque digo, a pesar de que ya tenías la licencia de la NFL y veías el logo de la NFL ya plasmado en el campo y en la presentación que ya era Team NFL, que era lo que en ese entonces se conocía como la licencia oficial, ¿no? Antes de que existiera el sindicato de jugadores, etcétera, ahí estaba Team NFL, que era básicamente eso, que podías usar las licencias, y era sorprendente desde que verías la pantallita de presentación y veías tal cual la pantalla, cómo bajaba de la ciudad al estadio, veías las gradas obviamente atascadas, a los jugadores ahí, y el título del juego atrás en pantalla y decía Tecmo Super Bowl, te quedabas de wow. Estaba bien chido, y yo me acuerdo que me emocionaba muchísimo al ver la presentación, porque aquí en el chat que estábamos platicando el zombie y yo, pues poníamos justamente eso, ¿no? ¿Cuál era básicamente el último juego de americano que te había emocionado desde la presentación? Y justamente, digo, no salió Tecmo Super Bowl, pero salieron otros títulos que compartían básicamente ese sentido de la sana diversión de los juegos de americano, no a lo que estamos viendo en los últimos años con entregas soeces, y ya no voy a ahondar más en ello, pero era fantástico, o sea, realmente tener los nombres y cuando completabas el pase y obviamente salía otra vez la pantallita de touchdown y el marcador abajo, la animación obviamente en la parte central de la pantalla, y que cambiara de touchdown al nombre del jugador, te quedabas así de sí, lo volví a hacer otra vez. Era fantástico realmente. Entonces, también la musiquita, ¿no? Se conservaban algunos aspectos del primer Tecmo Bowl, y entre ellos como que lanzaron algunas remasterizaciones de la música clásica que habían hecho, sobre todo cuando consigues el primero y 10, ¿no? Entonces había detalles de ese tipo en Tecmo Super Bowl que decías wow, ¿no? Digo, a pesar de que Tecmo Bowl se lanzó en el 88, 89 me parece, 89. Dos años después, sí, ¿verdad? 89, dos años después textual, lanzas un juego de mayor calidad para una consola más poderosa, obviamente el salto se vio y las animaciones obviamente también lo destacaban. Bueno, pero tú estás hablando de la versión de Super Nintendo. Ah, sí. Sí, porque sí. También hubo la versión de NES, que es la que muchos les agradó. Así es. Yo prefiero sí, la era, era de estos títulos. Era de estos títulos que ya empezaban a compartir consola, por así decirlo. Porque además, recordemos que ya estaba el NES en las últimas, ya estaba dando ese paso al Super Nintendo para esos años. Entonces empezaban a compartir títulos, y era cuando ya las cajitas del Nintendo empezaban a salir con la leyenda de Nintendo Entertainment System en una banda roja, ¿no? Hasta arriba. Que era algo ya característico de las cajas de, pues ya de las últimas generaciones de juegos del NES. Entonces, pues se notaba también ahí. Digo, yo lo vi más en lo que era el Super Nintendo. En el NES ya no me tocó tanto Tecmo Super Bowl. Pero era fantástico. Mantenían cosas muy, muy puntuales y que hacían que el juego se siguiera manteniéndose fresco y muy interesante. Probablemente hasta nuestros días, si lo seguimos jugando, pues nos llevamos un muy buen rato de diversión. Digo, han pasado más de 20 años y el juego, por lo menos para mí, se sigue manteniendo igual de divertido que la primera vez que lo puse. Sí, ahí nada más el detallito que me acuerdo que cuando te ponían el marcador, o sea, el tablero del marcador ahí del estadio, según, te ponían abajo los anuncios de los otros juegos de Tecmo. El Raigar. Sí. Ah, sí. Y no me acuerdo cuál otro aparecía del otro lado. Ahora los únicos anuncios que te aparecen son EA y síguenos en Twitter y en Facebook y ya. Sí. Qué triste. Sí. Que lo peor es que se parecen a los anuncios que ves en un partido real. Sí, sí, sí, sí. Bueno, una diferencia muy padre que hicieron fue que cuando tú haces un touchdown con una corrida tiene una animación, y cuando haces con un pase es una animación diferente que le da crédito al quarterback. ¿Verdad? Sí. Sí, que hay pues como que empiezan también ya más a destacar a los jugadores, ¿no? Ya da a decisionar, este jugador hizo tal cosa, ¿no? A la hora de festejar. Y luego ya pueden hacer tiempos fuera y eso con el tiempo ya empieza a jugar más la computadora. Uh-huh. No, bueno, de hecho desde primero, ya lo traía esa opción. Nada no, más... tiempo fuera no, por lo menos en la de NES no. Yo me acuerdo que sí, porque de hecho luego sacaba el menú. Es que sí tiene menú, pero nada más tiene para el gol de campo o para el despeje o botón de cancelar, pero no tiene tiempo fuera. Como me estoy confundiendo, pero bueno, ahí está entonces también el tiempo fuera. Y que sí, ya ahí agregan ahí todos esos detallitos que le dieron más profundidad al juego. Y que además otro modo de juego que también tenía que bueno, ya es para los más como más aficionados de Hueso Colorado, era que ya no solo era las opciones de uno o dos jugadores, sino que también tiene la opción de juego tipo coach, donde tú pues, le haces de coach, o sea, tú nada más les ordenas las jugadas y los jugadores ahí hacen todo solitos. Ajá. Sí, aparte se ponen tristes cuando reciben una anotación y celebran cuando hacen touchdown. Sí, es una forma como que diferente de jugar, es como algo así como lo que sería el fútbol fantástico y esas. Ya, le agregaron mucho más sprites a los monitos. Además, sí, en realidad pues el Tecmo Super Bowl a final de cuentas construyó sobre lo que ya estaba hecho, sobre lo bien que ya habían hecho, porque bien dice la frase que si no está roto no lo cambies. Entonces no, no lo arreglo. Sí, entonces conservaron mucho de lo que pues había funcionado en el juego anterior y mejoraron los detalles que podían haberse mejorado. Entonces perfeccionaron todo este juego y pues creo que es la versión que muchos buscan, y que también por lo mismo de que fue un juego que ya salió tardíamente para el NES, también es un juego que también cuesta un poquito más de trabajo conseguirla, y por lo mismo pues mucha gente lo valora más. Sí, se agregaron las lesiones a los jugadores y más cinemas y dramas en los gol de campo, ya como que le puedes pegar al poste o de plano le fallas o el balón no llega, etcétera. Muy muy buenos. Sí, porque de hecho hay como una mecánica, ¿no? Para que ya le apuntes al espacio del gol de campo. Entonces sí, es diferente. Entonces ya ahí puedes fallar, porque en el anterior era más difícil que fallaras. De hecho, algo que solía pasar más bien era que te bloquearan el gol de campo. Sí. Porque de hecho... Y algo que está bien padre es que cuando estás haciendo una jugada de pase, los personajes ya saltan, los receptores. Sí. Saltan o te barren a recibir el balón. Eso está padrísimo. Sí, porque antes nada más era de que se pusiera en medio. De hecho, que era uno de los problemas que tenía el primer Tecmo Bowl, que muchas veces si mandabas un pase y estaba un defensivo de por medio, era casi de cajón que te iban a interceptar. Y ya en ya como que hay más dinamismo y está el factor de que puede fallar el defensivo. Entonces ya no es así automáticamente que te saboteen la jugada. Así es. Oye, y las ligas ya son, te ponen como un calendario y ya puedes hacer una, ya tiene influencia la estadística que tú vas haciendo. Por ejemplo, los touchdowns ya te ponen los puntos que haces, los que recibes, las corridas, las yardas que haces y por pase, o sea, está muy, mil veces más completo. Para aquellos aficionados a las estadísticas. Ahí están. Sí. Puras cosas aburridas. Oye, ahí. ¿Qué? ¿Te digo algo? En el medio tiempo los porristas ya hacen guiños. No lo puedo creer. Déjame ir por él otra vez. Oye, fíjate que estaba probándolo. Dije, ay, bueno, en ese tiempo, cuando volvió a salir este juego, también lo fui a rentar. Y dije, bueno, no le entendí el primero, de seguro ese le voy a entender más. Y sucedió exactamente lo mismo, no tenía idea ni qué rayos tenía que ser. Lo que sí es que gráficamente es superior. Se nota que los monitos tienen más sprites, como que está más fluida la animación. Y no me estoy burlando, sino tienen que entender que un juego de este año sí se notaba cuando le agregaban frames a sus animaciones. Se notaba, pues en el Nintendo era muy limitado esto de la animación, eran muy pocos juegos los que le ponían suficientes sprites a los personajes o a lo que hubiera en pantalla para que se viera fluido. Este juego lo hace, pero pues sigue sin entender nada, ¿no? Entonces yo del deporte nada de nada ni de nada. Entonces pues también directamente a los juegos prohibidos por mí para no volver a jugar nunca jamás en la vida. Y en general los juegos de deporte. Pero pues es que qué les puedo decir más que es que no tengo más que odio en mi corazón hacia estos juegos, los juegos de deporte en general. No se lo toman a personal los Tecmo Bowlers, sino en general con todos los deportes. Para mí son juegos que pues que no valen la pena, no me aporta nada. Yo creo que si la gente le gusta un deporte, pues va y lo practica en la vida real y no se pone a jugarlo en el control. A mí denme arrancar cabeza, destruir monstruos, incluso pozos, cosas que no podrías hacer en la vida real. Denme una Lancer, denme una arma de plasma y denme muchos monstruos que destruir y pateos y traseros que patear y lo haré. Y los deportes déjenselo a las personas que les gustan esas cosas llamadas deportes. Pero si te gustan los deportes, pues adelante. Por lo que ya comentó Sorcerer, hay todo un lore en cuanto a estos juegos que yo desconocía, o sea, al grado de que hay mods y que hay gente que en la actualidad los sigue jugando. Pues bueno, quiere decir que a estas personas sí les impactó y que llegó a llenarle el ojo a más de una persona y que tenga sus seguidores, pues bueno, se respeta y se entiende. Pero personalmente son juegos que next. Sí, lo mismo digo por Mortal Kombat. Pero bueno, pero hay muchos Mortal Kombat, hasta la actualidad sigue haciendo. Sí, y lo mismo digo diciendo. Pero bueno, ya nada más para ir cerrando este tema de Tecmo Bowl y Tecmo Super Bowl, pues recordarles que hay una página de una comunidad de que se podría decir que es la comunidad que engloba a todos los aficionados de Tecmo Bowl, que la página se llama tecmobowl.org, así todo corrido, tecmobowl.org, donde pues ahí tanto tienen noticias de las comunidades de aficionados de Tecmo Bowl, tienen versiones en línea de los juegos, tienen todos los hacks y mods para las diferentes alineaciones de cada año de la NFL, tienen los anuncios de los torneos locales que se hacen de Tecmo Bowl. Entonces también para que chequen ese sitio todos los aficionados de Tecmo Bowl, pues ahí entrenle. Y pues incluso creo que tienen sí tienen una base de datos de las ligas en línea de Tecmo Bowl ahí para que también puedan jugar en línea. Y pues en línea, sí. Ah, qué claro. Loco. Okay, está bien. Y bueno, ya nada más para ir cerrando, pues conclusiones y experiencias de cada uno, vamos a uno por uno. Entonces empezamos con Cos. Pues experiencias, yo las que tengo es la más reciente, que fue que lo compré en cartucho, lo tengo ya, lo puedo jugar, hoy lo jugué de hecho, por eso tengo muy presente todos los cambios. Viví el cambio, la evolución que fue del Tecmo Bowl al Super Bowl en un lapso tan pequeño de 2 años. Para mí fue una maravilla, y poder escoger 8 jugadas en lugar de 4. En fin, yo puedo decir que ese juego lo sigo jugando, es de mis 4 juegos que acostumbro jugar muy, muy seguido, y pues me encanta. Y bueno, continuamos con Nice. Bueno, y que tienen que jugarlo, yo creo que sí. Bueno, sobre todo si les gustan los Los juegos de fútbol americano, obviamente Tecmo Bowl debe de ser un must ahí en la lista que deben de tener. Si son coleccionistas de, obviamente, también juegos de americano, me parece que la lista de colección no estaría completa si no tienen Tecmo Bowl. Es un juego fantástico, es un juego muy divertido y que ha envejecido igual de bien. Si no, no habría la cantidad de insana y demente de mods que hay. Todos los años se libera uno, entonces pues bueno, pues no sé qué más podemos decir de Tecmo Bowl, más que es un juego súper divertido de fútbol americano que todos deben de jugar, incluyendo Kike. No, todos los que les gusten esas cosas llamadas deportes. Oye, Cos, ¿cuánto te costó el juego? Digo, si se puede saber, o si no se puede saber, por lo menos dinos más o menos en cuánto debe estar este juego. Bueno, lo compré, no estaba en el mejor estado, pero yo ya lo quería, así es que me costó como 80 pesos, y lo más que lo he visto es en 120, ya bien cuidado. Es lo padre. ¿Qué? Un juego de deportes en arriba de 100 pesos, no lo vale. No, no es cierto. Ya en serio, está a buen precio, Está a buen precio, sí, considerando, la etiqueta dices que estaba más o menos, ¿no? Yo creo que es lo que más se maltrata en esos títulos. Sí, así es, ya estaba muy... casi no le quedaba nada. Entonces ahí para que consideren el dato de que más o menos en eso pueden dar 80 y 120 pesos, me parece un precio bastante razonable. Entonces para que lo vayan y lo consigan en su tianguis o mercadito o puesto rodante de confianza. Sí, que es la ventaja de que como es juego de deporte, mucha gente lo menosprecia. Y bueno, ¿cuál debe? Emilio. Bueno, pues yo creo que como lo han notado ya, pues la gente del chat y aquí Cos y pues Ice son de la generación que trascendió con este juego, pues la verdad el primer juego Tecmo Bowl fue el más querido, pero pues no sé por qué la gente, bueno, mucha gente como que premia más un poquito al Tecmo Super Bowl. Pero fue un parteaguas para los juegos de siguientes generaciones. Yo personalmente me divertí mucho con estos juegos, jugué más el primer juego, y pues la verdad, si no son muy allegados a los deportes, pues la verdad no les recomendaría un juego de deportes, así como Kike, pero pues sí vale la pena. Gracias. Que le den una probadita, por lo menos para que se den una idea de cómo este juego fue un parteaguas para otras generaciones. Bueno, y yo nada más mis conclusiones. Este juego, a pesar de que para muchos puede asustarlos o intimidarlos el hecho de que se usen las estrategias de americano y todo ese rollo, que puede confundirlos muchísimo, incluso lo pueden jugar así nada más apretando botonazo y se van a divertir igual. Porque las estrategias es como el factor un tanto random que tiene el juego. A final de cuentas mantiene también la acción que es dentro del campo de juego. Entonces también lo pueden jugar aun si no le entran al lado estratégico y complejo del americano. Sigue siendo un muy buen juego, muy divertido. Y muy bonito la presentación tanto gráfica como también de audio de este juego. Entonces vale muchísimo la pena, y qué mejor que como mucha gente no lo valora, muchos de los revendedores y todo eso, pues pueden conseguirlo a muy buen precio este juego. Y bueno, ya nada más como comentario extra ahí por lo que decía Kike, yo soy de la opinión que a final de cuentas hay muchísimos deportes, entonces hay muchos juegos de diferentes deportes, y estoy seguro que tarde o temprano encuentras a un juego de deporte que te puede gustar. No todo es americano, básquetbol y fútbol. Hay tenis, hay incluso golf, hay los de... hay rugby y cricket. Ajá, de juegos olímpicos, o sea, atletismo, y de muchos otros que ahorita no me acuerdo, pero... prácticamente de cualquier deporte que hay videojuego casi. Entonces si hay de pesca, ya hay de golf, que ajá, no haya de su deporte favorito. Sí, y incluso les recuerdo que en algún momento hablamos, por ejemplo, del Capcom Sports Club, que es muy arcade y muy simple, entonces también ese lo pueden probar y yo se lo recomiendo mucho. Y bueno, pero aquí tenemos a Tecmo Bowl y Tecmo Super Bowl para aquellos que quieran probar un juego de americano que sea, que esté muy bien hecho, y sobre todo que vean que antes de toda la bola de Maddens, pues hubo un juego que ha superado eso y que no necesita tanta presentación visual y tanta faramalla para hacer un buen juego. Así que esto fue Tecmo Bowl y Tecmo Super Bowl. Y bueno, ya cerrando este bloque y este juego, pues vamos al siguiente bloque del flashback, ya para hablar de otro juego sorpresa que fue icónico en su época y que espero les guste. Los dejamos con la bonita música de estos, que son dos juegos de hecho, de la saga que vamos a hablar. Así que ya saben, traten de adivinar los juegos con la música, y si le atinan, pues pueden escoger una canción para que la pongamos al final del programa. Así que vamos por la música y regresamos en un momento. Y bueno, ya regresamos de este breve corte musical. Que lo curioso es que creo que nadie se siquiera se esforzó en adivinar de qué juego se trataba. Sí, es que estamos platicando de los que estaban bien mameis antes, como Arnold Schwarzenegger y Lou Ferrigno, y me están diciendo que son casi de la misma edad. Y estamos platicando, es que estamos platicando en el chat, que Lou Ferrigno está bien alivianado y el Schwarzenegger ya se ve todo jodidón. Y dicen que son de la misma edad, yo ni sabía. Gracias por el dato. Ya, no hablando de nada. Que a mi hijo dio dinero, ahí se lo tuvo, sí, guardado. A último minuto lo sacó porque empezaste la transmisión al 1:21, a las 11:21. Entonces sí lo dijo a tiempo. Ese Dios Dinero ya ganó. Dios Dinero, pon una rolita para poner al final del programa, por favor. Pásanos el link y con mucho gusto la ponemos al final del programa. Y bueno, se adivinó que pues vamos a hablar de de Battle Arena Toshinden. El 1 y el 2, ambos. Estos juegos que fueron muy icónicos al inicio del lanzamiento del PlayStation. Y que fueron más que nada relevantes. De hecho, el primer Toshinden fue lanzado en 1995. Prácticamente con el lanzamiento de la consola del PlayStation. Y que, como ya hemos dicho en otros programas, cuando inició el PlayStation, muchos apenas estaban empezando a adaptarse o a hacer la transición a lo que era hacer juegos en 3D. Entonces, pues muchos estaban experimentando con mucho o poco éxito, entonces no sabían cómo hacer mucho las cosas. Entre eso, pues los juegos de peleas, que hasta que en ese momento, pues apenas Sega había mostrado lo que se podía hacer. O cómo se podía hacer un juego de peleas en 3D. Y poco después pues Namco ahí también entró al quite, pero empezó cuando salió el PlayStation apenas Namco estaba sacando su primer Tekken en arcades. Entonces cuando salió el PlayStation pues no tenía un juego de peleas que compitiera con el Virtua Fighter para el Saturn. Entonces pues Takara junto con Tamsoft, que fue el que desarrolló esta saga de juegos, pues sacaron su propio juego de peleas con armas, porque aquí pues las peleas son con personajes que usan armas, pues llamado Battle Arena Toshinden, que fue pues el primer juego grande o importante, se podría decir, para el PlayStation, y sobre todo juego de peleas en 3D, que de alguna manera le abrió el camino a todos los juegos de peleas en 3D que salieron después, incluyendo Tekken y Soul Calibur, o Soul Edge, que fue el primer juego. Este juego que pues por lo que fue más alabado, sobre todo el primer juego, fue por la presentación, que aprovechó muy bien el motor gráfico del propio PlayStation para generar las presentación 3D tanto de los escenarios como de los personajes, para pues meter pues este juego de peleas en 3D donde pues los personajes pelean en escenarios limitados, en arenas elevadas, y pues como muchos de los juegos de peleas en 3D podían salir en las orillas de la arena de combate. En este primer juego No hay mucha explicación de qué onda con la historia de los personajes o del juego. Obviamente, como muchos juegos de pelea, pues típico que alguien misterioso o maligno organiza un torneo de peleas y pues todo el mundo le entra pues por sus propios motivos, que por su amigo, que por su pariente, que por angas o mangas, o que alguien trae un conflicto con X o Y persona y pues ahí entran a pelear. Y tío, muchos juegos de peleas y como que ya nada más es un extra a las historias. Y pues este juego, exacto, es un juego de peleas, no. Ajá. Le pidas historia, todos se las pusieron ya después por ir adaptando, y para la Arena Toshinden no es la excepción. Y pues en este juego pues vamos a ver a toda esta selección de personajes variados pues que van a ir peleando obviamente uno tras de otro, pues para ser el campeón obviamente de este torneo. Lo interesante de este juego es que mostró cómo cómo se podía empezar a desarrollar un juego de peleas en 3D, pues obviamente aprovechando el entorno 3D, porque si bien había juegos que ya tenían pues gráficos en 3D, como que no aprovechaba mucho todo ese entorno 3D para hacer que los personajes se movieran libremente por ese escenario. En este caso, pues de una forma un tanto limitada pero creativa a final de cuentas, e implementó ese movimiento en el entorno 3D al agregar con los botones de arriba del control, el L y el R, unos movimientos que era más que nada esquivar, o sea, los personajes se rodaban hacia el fondo o hacia enfrente para esquivar ataques. Y pues con eso de alguna manera iban girando alrededor del escenario. Y pues ya nada más para ir un poco cerrando de la introducción a este juego, pues en este juego vamos a tener a varios personajes que van a usar más que nada espadas, cuchillos, látigo, un mazo, garras, una lanza, o sea, diferentes armas para pelear. Tenemos ahí Jishinjo, que es el típico como Ryu de Street Fighter. Ándale, lo que dice, el Ryu de todos los juegos de pelea. Sí. Kajinamo, que sería el Ken. Sofía, que es pues la chica sexy del juego, que usa látigo. Rungo Iron, que es el... la buenona. Y Rungo Iron, que es el grandulón, el pesado y fuerte, que usa un mazo. Fofai, que es un viejito acrobático. Mondo, que es un tipo que tiene ataques de a distancia. Duke B. Rambert, que es un espadachín que usa espadas gigantes. Y Ellis, que después es la chica linda que usa dagas y que es una bailarina. Y obviamente pues tenemos también a los jefes, que es en el primer juego un personaje llamado Gaia, que usa una armadura de cuerpo completo y suelta ataques como de fuego. Y Shoshinjo, que pues es nada más ni nada menos que un personaje secreto del juego y que es el hermano de Eiji, que es el personaje que y por el que está en el torneo. Y pues este es un poco la introducción de lo que es Battle Arena Toshinden, sobre todo el primero, y después continuaremos hablando con el segundo. Así que le cedo la palabra. Pues mira, el juego es difícil posicionarnos en esa época. Lo bueno es que la gente del chat me lo estaba comentando y de hecho comenzaron a ¿cómo se dice? A platicar, porque dijiste el año en que salió, que este juego salió en el 94, no, salió en el 95, y dijeron que en el 95 un PlayStation 1 costaba 7,000 pesos y empezaron a decir que se hizo popular por la piratería y sabe cuánto. Ya empezaron a salir los juegos en 3D. Ya había Virtua Fighter, como dice. Incluso un año antes, en el 94, salió Tekken. Pero no era como que tan cotidiano ver juegos de peleas en 3D. O sea, era algo que seguía siendo innovador, que seguía siendo algo nuevo, algo que no era tan común. Y ahora el hecho, agrégale que este juego de peleas era un juego de peleas con armas. Los gráficos, si los ven ahorita, pues a lo mejor les van a dar un poquito de risa, están todos cuadradotes. Regresamos al ejemplo de la semana pasada, que eran personajes hechos como que con botes de leche. Pero en esa época era como que, wow, el personaje existe, o sea, es un modelo ya, en 3D ya, que realmente existe. Y hasta eso están mejor modelados que los de Virtua Fighter o los de Tekken. Sí, sí tienen un poquito más de detalle, incluso utilizan transparencias, por ejemplo, en esta monita, ¿cómo se llama? Ellis. Tiene transparencias y, o sea, tienes que verlo del lado técnico, como que si te puedes analizarlo, como que, wow, es un polígono, o sea, supuestamente es una tela transparente, pero pues, sigue siendo un polígono y puedes ver a través de ella. Y a lo mejor sí están mejor animados, pero es que es difícil que lo distingan ahora porque van a decir, ay, se ven todos cuadradotes, todos los movimientos cuadrados. Pero a pesar de eso, los personajes eran ágiles, podían hacer muchos movimientos, que también las cajas de colisión no estaban al 100% como lo están ahora, pero porque incluso algunos personajes estaban medio rotos, sobre todo Ellis tiene un ataque muy bueno, con el, digamos, el golpe fuerte o con el ¿cómo se llama? Es que no es golpe, es, ¿cómo se dice? Es arma fuerte y arma débil, y ella tiene patada de fuerte y patada débil. Pero bueno, si utilizas el largo alcance o el fuerte, lo puedes ir conectando consecutivamente. Pero bueno, son detallitos que tiene el juego, pero que, volviendo al mismo, si nos posicionamos en el tiempo, fueron muy innovadores. O sea, ver un personaje con armas en ese tiempo, wow. Y pues que dio pie a que muchos otros existían. Ya Sorce ya nombró algunos, y se te olvidó decir uno de mis favoritos, que es Mortal Kombat 4. lo tenía que decir, ándele. Y bueno, entonces, volviendo al juego, ahora sí ya entré. ¡Mortal Kombat! ¿Vieron lo que dice ahí? Fatality. Pero bueno, ya volviendo al juego, incluso los escenarios, como dijo Sorcerer, son como que en rings, y tenías la oportunidad de acabar el round si sacabas a tu contrincante de este ring, de esta arena. Pero incluso hasta ahí ese movimiento era un poquito roto, porque podías hacer cuando haces un ataque, tu personaje tiende a avanzar. Entonces, si lo hacías a la orilla, tu personaje también podía caer. Pero aquí la computadora detectaba quién caía primero de la arena y le daba el gane al que caía después. Entonces podías ganar un round a pesar y después de haber caído. Entonces está como que raro. Pero aún así es digno de recordar por los aportes que hizo. O sea, volvemos a lo mismo. Personajes en 3D, mejor animación, mejor detalle, uso de armas. Y pues es un juego de pelea que trae, digamos, sus personajes que ya están no hay un personaje que digas, wow, este es algo nuevo por algo, no. Digamos que mantienen los clichés de los juegos de pelea, pero es digno de recordar. Mira, alguien está abriendo la puerta. y pues este juego, como dijiste, rescató mucho de las mecánicas que ya se habían creado pues en muchos juegos de pelea, a final de cuentas, porque traía pues movimientos especiales como los juegos de pelea en 2D. También traía taunts, y también traía movimientos tanto que se le llamaban este juego overdrive, como los de desesperación. Entonces agregar todos esos detalles ahí para que agregarle dinamismo al juego, para que no fuera pues algo demasiado simple, porque Virtua Fighter, a lo mejor lo que muchos se podían haber quejado es que, como a final de cuentas quería ser más realista, no tenía así poderes ni cosas así, sino era más bien movimientos más realistas de artes marciales, y Tekken era un tanto más técnico a final de cuentas. Y pues este se fue, retomó todo lo que habían sacado ya con los juegos de pelea en 2D. Entonces eran Toshinden es más espectacular, es como, se podría considerar como el King of Fighters de los juegos de peleas en 3D. Ay, qué rara analogía agarraste, Sorcerer, pero no me atrevo a preguntar por qué dices eso. Mejor ahorita te pregunto y después. Y es que muchas de sus mecánicas tienen mucho en común con los King of Fighters. Son muchas mecánicas que tenían precisamente los King of Fighters. Por ejemplo, pues también puedes esquivar. ¿A eso te refieres? Y también puedes correr. Sí, con doble tap adelante y doble tap atrás también hace un brinco hacia atrás. Y los de desesperación, no lo tenían los de Capcom. No, de hecho no. De hecho eran movimientos como que muy secretos, porque yo me acuerdo que en el manual de Battle Arena Toshinden estaban detallados todos los movimientos, a excepción de esos de desesperación, que realmente se volvieron los precursores, como bien están comentando, de aquellos movimientos de barrita de super, de barrita de cross ISM y de los variables que después se fueron implementando en los demás juegos de pelea como Street Fighter. Obviamente los vemos hoy en día en varios títulos del género, que es la clásica barrita de poder. Entonces eran de esos movimientos de desesperación que también te sacaban de grandes apuros realmente. No era como que la adornita nomás de ¡ay, se ve bien chido y ya! O sea, se realmente nivelaban la pelea si ibas perdiendo. y nada más los podías sacar cuando estaba parpadeando en rojo la barrita, no era así de que los sacabas en cualquier momento, sino nada más así de cuando estaba en rojo la barrita, algo que también era pues como que estratégico para no hacer un uso pues sí abusivo de esa función que sí bajaba una cantidad de energía considerable de tu oponente. Sí, de hecho hay también ahí voy a retomar un comentario que estuvieron haciendo entre tú y Dios Dinero, Kike, sobre creo que sí era con Dios Dinero, sobre el Street Fighter EX, que la verdad, ese juego... Fue Zombie, yo no lo mencioné, mencionó sí. Zombie y Dios Dinero, gracias, andan bien participativos los muchachos, lo están recordando por la onda esta del zoom in, zoom out, y sí, bueno, al menos creo que fue Zombie el que dijo que no está muy bueno el Street Fighter, y es verdad, no sí. está tan bueno. Pues es que, a final de cuentas, ese... seguía siendo, teniendo mecánicas de juego de peleas en 2D, pero nada más con entorno en 3D y con personajes que se sentían más torpes. Y como que aprovechó más el 3D, a final de cuentas, y tenía una presentación más bonita. Y ahí Dios mío, que también ahí menciona otro juego que también es de PlayStation y en 3D y que pocos recuerdan, que es el Evil Zone. Y que de hecho tengo una reseña ahí en el canal para que también la chequen, de Evil Zone. Pero bueno, regresando a Toshinden, pues este juego, sobre todo cuando fue lanzado, se le reconoció mucho su mérito de levantar la mano y entrarle al quite en el PlayStation, dentro de los juegos de pelea, porque pues nadie se metía mucho a desarrollar bien juegos en 3D, porque aún muchos estaban aprendiendo y muchos lo que hacían eran pseudo 3D al hacer juegos pre-renderizados en 3D y no verdadero 3D. Además de que pues como dije al principio, le presentó la alternativa de un juego de peleas y una respuesta a lo que fue el Virtua Fighter. Y que además fue alabado también por su presentación, que la verdad para la época estaba mucho más bonito que muchos juegos que podían haberse presentado en esa época, de no solo de peleas, sino de juegos en 3D. Entonces tuvo mucho mérito en su época. A lo mejor ya después ya muchos ya tuvieron una opinión encontrada sobre este juego, porque algunos podrán sacar el comentario de que no envejeció tan bien. No, para nada. pero bueno, esto fue pues lo que marcó el inicio de los y el salto a los juegos en 3D en las consolas, porque si bien ya existían juegos en 3D de peleas en arcade, aún no sacaban muchos en consolas. Pues yo creo que fue un buen intento, o sea, sí cumplió su objetivo en la época, de como dices, decir, pues yo también puedo hacer juegos de pelea en 3D, y creo que tenía muy buenas dinámicas, sí lo sentí bastante tronquito a comparación con otros juegos de esa época, pero pues como todo, ¿no? La segunda parte hace sus mejoras. No creo que hayan sido las mejoras suficientes, pero es entretenido. La lista de personajes es cómica, a mi parecer. O sea, no se ven como que muy, muy serios los personajes, como en otro tipo de juegos, como los juegos de SNK o de Capcom. Son un poquito más, más coloridos los personajes. Pero sí, me gustó bastante. Tal vez la temática era un poquito diferente, por lo mismo que peleaban con armas y alguna que otra patada, pero era una dinámica de juego bastante diferente, y que sí dio un como que algo diferente a lo que ya estábamos viendo de juegos de peleas. Y bueno, no sé si quieren agregar algo más sobre este primer Battle Arena Toshinden antes de pasar ya al segundo juego. Sí, que hubo versión para PC y fue el que yo conocí. Y ahí venía un personaje secreto que nada Sí. que ver con la saga, ¿eh? Salía, ¿alguien se acuerda? Earthworm Jim. Pues sí, ese personaje salía en este juego como personaje secreto. Pero Sí. bueno. Y algo curioso es que este juego, este primer juego, se supone que iba a ser la respuesta a Sega y a sus Virtua Fighter para el Saturn. Pero a final de cuentas también fue adaptado al Saturn en este juego. Y tuvo también su personaje exclusivo que fue Cupido. Entonces ahí estuvo bien curioso ese asunto. Que dicen que la versión de Saturn no se veía tan bien como la de PlayStation. Y pues ahí lo que es Battle Arena Toshinden 1. Y pues ya de aquí pues brincamos a lo que es el Battle Arena Toshinden 2. Que ese pues como tenía que ser con la secuela, evolucionó muchas de las cosas del primer juego. Y obviamente ya con la experiencia de que ya se tenía cuando salió ese juego, ya para los juegos en 3D, también ya tenía mayores dinámicas, mucho más fluido el juego. Porque el primer juego, algo de lo que mucho adolecía, era que pues como no sabían manejar bien el procesamiento en 3D, toda la dinámica de pelea se sentía lenta y torpe de todos los personajes y todo eso. Entonces, era lo único que una de las principales cosas que le faltaba. Y ya para el Battle Arena Toshinden 2, pues ya vemos cómo aceleran todo ese esa dinámica de pelea. Ya se ve mucho más fluido, se siente mucho más fluido. Y además, obviamente, mejora la presentación de los personajes. De alguna manera, equilibran entre rendereo en tiempo real de los personajes y presentación, pues suficientemente decente de los personajes. Aparte de que, obviamente, también introdujeron nuevos personajes a la selección que ya había. Pues el detalle con este título es que sí mejoran, hay una mejora gráfica, y eso se agradece, eso es lo que rápidamente notas con estos títulos. Hay una mejora gráfica impresionante, o sea, sí se ven más detallados, pero hay algo que recordar y es que el PlayStation no tenía una cosa que se llamaba Z, la letra Z, buffering. Esa cosa, lo que sí es que cuando tú traslapabas dos polígonos, o sea, es decir, uno arriba de otro, hay un efecto que supone que cuando pones uno enfrente del otro, el que está enfrente te evita que veas alguna parte del polígono que está atrás, o sea, como en la vida real. Bueno, las consolas y hasta las gráficas que no tenían eso, hacían que el polígono de enfrente no supiera cómo manejar eso, y a veces se veía ya transparente para poderte mostrarlo de atrás, y a veces se veía sólido para no mostrarlo. Entonces, eso es algo que adolecía mucho el PlayStation, y lo puedes ver en un montón de juegos en 3D. Este era uno de esos, entonces cuando había muchos polígonos en pantalla, esto no, la mayoría de las veces lo ocultaban, porque el hardware no lo podía hacer, entonces lo ocultaban. Pero cuando había muchos polígonos en pantalla, esto era muy notorio, y esta era una de las cosas que notabas en este y en muchos juegos de PlayStation. Pero aún así, a pesar y con todo eso que medio aparecían y desaparecían, el juego seguía siendo fluido, o sea, el juego seguía siendo rápido. Y pues obviamente ya los personajes les cambiaron un poquito el atuendo. Y ahora sí la Sofía se veía más guapetona. Ya no parecía como que un hombre con unos pectorales raros. Ahora sí se veía como que femenina. Y le pudieron poner detalles a los trajes de los personajes. Y obviamente también más detalles a las arenas. Además de que ahora sí se podía ver cuando tomabas a tu contrincante, podías ver cómo quedaba tirado en el piso. Sí, y además otro detalle que se nos olvidó ahí mencionar del primer Toshinden, que la versión norteamericana se les ocurrió pues traducir, doblar todas las voces, todos los diálogos. Y nuevamente pocas veces cuando hacen doblaje les quedan bien los doblajes y pues era uno de esos juegos que sufría con el doblaje, donde se escuchan bien raras y hasta gachas las voces que le pusieron norteamericanas a comparación de las originales que tenía en japonés. Y ya al pasar al Battle Arena Toshinden 2, prefirieron dejar las voces tal cual japonesas, y yo creo que eso como que mejora la experiencia, porque las voces que ya tenía en japonés le da más personalidad a cada uno de los personajes. A ver, como quedan callados. Que creo que hay problemas con la conexión. ¿Andas por ahí, Ice? ¿O Cos? Perdón, Cualquiera. sí, aquí ando. Sí, me ando cayendo un poquito, pero bueno. Ahí nada más mis 2 centavos para Battle Arena Toshinden 2. Es Toshinden, siempre le digo Toshinden, pero es Toshinden. Pues mira, la verdad sí es una mejora. No voy a decir sustancial sobre el primer juego. Es la mejora gráfica y por ahí alguna nivelación también entre los personajes, sobre todo. Con la parte como que ya no se sienten tan torpes, porque acabo de recordar de que a pesar de que se introdujo este sistema de que con los botones L1 y R1 podías realizar maniobras hacia lo, ahora sí que en el aspecto tridimensional izquierda derecha, pues sí se sentía como que los veías y ah, se veía y parecía portero de Nintendo 64, ¿no? Aventándose así en cámara lenta. Para este ya se sentía un poquito más fluida la acción, ya estaba un poquito más refinado ese aspecto gráfico, como bien le mencionaba. Y pues sí, lo hacía más interesante, pero no por ello lo hacía un mejor juego. A mí me parece que por ahí en un canal cerrado hace unos, pues hace ahora sí que casi una hora, comentaba Sorcer con nosotros que es un juego que no envejeció bien y que además tuvo un final pues fatídico, ¿no? Y fatídico nada más por decirlo Una así de que saga, no no un tuvo, juego. ajá. Entonces, no es algo así como que muy memorable. Yo siempre he dicho que Battle Arena Toshinden es como que el que sentó las bases, ¿no? Para varios juegos del género de peleas en 3D. Obviamente está Tekken, está Virtua Fighter. Me viene a la mente, como por ahí había bien dicho, Kike, Mortal Kombat 4. Y también está WarGuts, por ahí me acuerdo que WarGuts también era un juego parecido. Obviamente todas las series X de Street Fighter que estaban feísimas. Yo me acuerdo que estaban en mi local favorito de arcades en secundaria y la neta es que nadie las pelaba, eran muy feos, pero bueno. Y pues sí, Battle Arena Toshinden 2, pues es un juego bueno, ya como que despunta un poquito del primer título. Pero no por ello seguía a mí por ejemplo, convencerme, ¿no? Ese es como que el aspecto más que más recuerdo de Battle Arena Toshinden 2, que era un juego bueno, pero no terminaba de convencerme. Y si a eso le agregas que en esos tiempos estaba Killer Instinct y Killer Instinct 2 en arcade, más las franquicias que estaban empezando a tomar mucha fuerza de Capcom, como Street Fighter vs. X-Men y de ahí pal real. Pues híjole, Battle Arena Toshinden creo que nunca tuvo oportunidad ante semejantes monstruos. Aunque te diré, cada quien en su terreno, porque Sí, los sí, de sí. Capcom eran arcade, al final de cuentas, y Toshinden en donde destacaba a final de cuentas y donde se lanzó principalmente, pues fue en el PlayStation. Fue como que la killer app, se podría decir, al principio de la era del PlayStation. Sí, y una vez que ya estuvieron los juegos de pelea de arcade en PlayStation y arcade entre comillas, valió. Y bueno, pues el Battle de Arena Toshinden 2, a final de cuentas, como ya dijimos, mejora muchas cosas. Evoluciona tanto en mecánicas como gráficamente. Y también saca nuevos personajes que se me hacen curiosos. Por ejemplo, mete a esta policía Tracy, al villano medio loco llamado Caos. También vete nuevos jefes, por ejemplo Uranus, que es un personaje que tiene alas. Master, que es una especie de hechicera, y dos personajes secretos, que otra vez es el hermano de Eiji, Sho, Y otro que era más difícil de sacar, que era Vermilion, que a diferencia de los otros personajes que peleaban con armas, armas blancas, armas de mano, este Vermilion usaba pistola y escopeta para pelear. Entonces era un manchadito. Además de que era el personaje loco del juego. Pues sí, por eso mismo tenía que tener ese tipo de armas. Y además el soundtrack del juego del Battle Arena Toshinden era más Más que, alocado, ¿no? sí, más sí le metía más emoción. Era como tecno con metal, algo así. Está muy padre, la verdad. Ahorita que tuvieron la oportunidad de escucharlo en el al inicio, para saber el juego sorpresa, pues se pudieron dar una idea de lo que era el soundtrack del juego, y la verdad es que es muy bueno. Y además de que en el Battle Arena Toshinden 2, pues ese ya traía intro, que estaba curioso, estaba divertido y un tanto emocionante, sobre todo por la música que le ponían. Así ver cómo introducían todo el juego era algo padre, que introdujo el Battle Arena Toshinden 2. Y la presentación era más bonita. En sí, este juego como que era más, todo lo pulió mejor. Y además, por ejemplo, el movimiento super o llamado overdrive era más fácil de sacar porque nada más era apretar los cuatro botones frontales y ya con eso te salía. Que era algo, pues, que de alguna manera podía para algunos ser factor de queja. Pero para muchos era como que el ataque que a veces podía equilibrar también las peleas. Que yo siento que el juego estaba muy muy bien equilibrado en cuanto a eso, o sea, no había, sí había como que algunos personajes más fuertes que otros, pero sí estaba muy bien equilibrado. Y bueno, aparte seguían estando las Desperation Moves. O sea, los ataques de desesperación donde los sacabas con la barra de salud en rojo, que la verdad el movimiento seguía siendo complicado para sacarlo, pero era muy espectacular porque era una secuencia loca de golpes que les bajaba bastante a los oponentes. Y aparte tenían también agarres y también golpes corriendo, que podías correr tanto para. Por ejemplo, muchas veces terminabas muy alejado de tu contrincante, entonces te servía mucho el movimiento de correr y tenías golpes corriendo. Y también podías hacer un salto hacia atrás para alejarte cuando terminabas muy pegado a tu contrincante. Y la barra de como la de Street Fighter. Sí, por eso la de Sí, se Overdrive agregó también en ese juego. que mencionábamos. Ah, esa. Esa. Que es lo que Y decíamos. ya. Que a final de cuentas había como que una buena selección de personajes para todos los gustos. Que era algo también de lo padre del Toshinden 2. Que a final de cuentas complementaba bien toda la experiencia. Y que es un juego que a final de cuentas es muy importante en la historia del PlayStation y en los juegos de pelea en 2D. Que a lo mejor. En Fue con 3D. el sí, fue con el tiempo olvidada por más que nada por las secuelas, el exceso de secuelas que sacaron malas. Porque después de Hasta hubo anime. sí, de hecho, eso ahorita lo voy a mencionar. Sacaron hasta el Toshinden 4 para el PlayStation. El 3 ya como que se salieron mucho de la fórmula original. Y aparte agregaron escenarios cerrados, ya con paredes. Y el 4, ese no me tocó jugarlo, pero ya según sé, era ya tenía un estilo más anime. Y cambió mucho de los personajes. Aparte de otros juegos como el de Game Boy y otro que era como una versión Gaiden, se podría decir. Y una versión para Wii. Que la verdad, por lo que mencionan, fue muy lamentable. O sea, desafortunadamente la saga fue en decaimiento muy rápido. y pues por culpa de esos juegos no se pues ha perdido su valoración que pudo haber tenido en alguna época. Y bueno, como menciona Kike, hubo una serie de OVAs, dos episodios basados pues más que nada en los dos primeros juegos de Toshinden, porque aparecen personajes precisamente de esos dos primeros juegos, donde pues vemos un poco de la historia de esos juegos y de las relaciones de los personajes, que en general es un anime pues decente, no es la gran cosa, la verdad no, pero bueno, cumple con complementarte lo que ya conocías en el juego. Dice Dios Dinero que hubo Battle Arena Toshinden Kids. Sí, de hecho, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es una de las versiones alternativas que mencionaba. Y bueno, nada más ahí como un extra para aquellos que les guste el fanservice, los animes de Battle Arena Toshinden, de hecho ahí tienen buenas secuencias de fanservice, obviamente con la chica más atractiva del juego, que es Sofía. Entonces ahí es un pretexto para que los vean. Sí. Ya ver, como que está muy retrasado el sonido porque me contesta unos segundos después. Es que me voy a convertir en calabaza. Oye, pues yo creo que ya nada más para comentar, como dijiste, lo rescatable es que en cuanto a peleas con armas, sentó un precedente muy bueno. Que ya les dije, a lo mejor la animación ahorita, si la ven ahorita, no se les va a hacer de lo mejor. Tiene detalles gráficos, pero aún así el juego es disfrutable. O sea, la verdad es que pueden aventarse unas retas entretenidas ahí. No es Soul Calibur, obviamente, ya estamos a otro nivel. Pero para que lo conozcan y por lo menos lo busquen en YouTube y vean cómo se veía, está bastante bien. Emilio, ¿algo que tengas que decir? Pues, la verdad, lo único que realmente yo puedo rescatar de estos juegos es que el estilo de pelea con los Dodge y que peleaban con armas, eso sí es lo rescatable. Pero en sí no es como que mi juego favorito de peleas. Sí lo llegué a jugar, pero insisto, no es como que el favorito. Pero sí es recomendable, claro que sí. Y pues ya saben, hay también un anime. Entonces, si les gustó el juego, también pueden checar el anime. Y pues nada, es todo. Jay, a ver si puede comentar los que estuvieron callados, empezando por Ice. Ya. Sí, ahí tengo un poquito de fallas con mi Skype, pero bueno, sí, de Battle Arena Toshinden, de estos dos títulos, ¿qué podemos decir? Rescatable, pues sí, hay muchas cosas rescatables, digo, a pesar de que no son mi máximo en juegos de peleas, sí podemos rescatar varias cosas, entre ello lo más importante a mi parecer y punto de vista es la manera en la cual sentaron las bases para los juegos en 3D del género de peleas, no era un terreno muy explorado. Obviamente después llegaron otras franquicias que perfeccionaron el sistema de juego de peleas en 3D y pues bueno, es también un poquito triste que se le preste más atención a estos títulos. Me refiero obviamente a Tekken y a Virtua Fighter, por ahí ya podemos encontrar varios más, también Dead or Alive entra ahí en lo que es esta categoría, pero Battle Arena Toshinden establece los parámetros bajo los cuales tenderían a desarrollarse varios títulos del género. Entonces me parece también triste, ¿no? Esa parte que no se acuerden mucho de Battle Arena Toshinden, nada más por lo significativo que tuvo, ¿no? De sentar las bases. En cuanto a la jugabilidad y sonido, gráficos, pues sí, obviamente no son los gráficos de primera importancia como hoy en día, pero sí empezaron a verse ya muchísimo mejor, ¿no? A lo que estábamos acostumbrados. Y afortunadamente, pues se tuvo el acceso vía PlayStation, no fue como que el juego exclusivo de Arcadias. que estaba refiriéndome yo hace ratito en mi comentario, ¿no? Con lo que era EX y otros títulos del género, ¿no? Pero justamente este acceso a lo que es la consola de PlayStation y como fue título de lanzamiento, si no mal no me equivoco, pues hace como que debería ponerle más atención, ¿no? A Battle Arena Toshinden. Y pues no lo tuvo tanto, y es hasta el día de hoy que probablemente muchas personas no lo conozcan cuando debió tener un poquito más de importancia. Yo creo que si tienen la oportunidad de jugar el título, aunque sea malito, pues deben de intentarlo, nada más porque pues es el, ahora sí que el papá de los pollitos en este, en ese aspecto, ¿no? Ahí está la opinión. Y Cos, que estuviste completamente callado. Sí, es que este juego solamente lo jugué, que será unos 20 minutos cada uno, y no tengo mucho que decir, así es que, bueno, elegí a Sofía, porque yo regularmente escojo a los personajes mujeres en los juegos de pelea, pero sí, fue bueno conocerlo, la verdad nunca había oído hablar de él, no me tocó verlo ni en Arcadia ni nada, pero lo disfruté el poquito tiempo que lo jugué. De hecho, nunca estuve en Arcadia. Ah, qué bien, entonces lo disfruté tal y como debía haberse disfrutado. Eres como el sorcerer, yeah, que le gusta escoger a puras monas. De hecho, yo escogía mucho a esta Elise. Y por cierto, ahí daba la pregunta, ¿qué personaje escogían ustedes? Pues yo escogía el Ryu. Ryu y el Ryu cuando eran jóvenes. Eiji, ¿no? Cuando lo... ¿Ah? A Eiji dices, ah, ¿no? Ah, sí, yo, ajá, exacto, Eiji. Y ahora de grande, que veo a las monas y escojo a... No, escojo a la niña, la otra niña, ¿cómo se llama? Elise. Como que se me hacía más, se me hace más guapetona. La otra está demasiado voluptuosa. Y parecía Dude en el primero, entonces... Pero no son bolas, son puros pixeles. Sí. Son cuadros. Emilio, ¿a quién habías dicho? Pues yo escogía también a... ¿A Keiji? Sí, Eiji. A Eiji y a Sofía. Ah. Esos dos eran mis personajes. Yo no, que estaba mucho para sacar combos era este Kayin. Ten ahí para que lo recomiendo. Pero sí, yo era mucho de usar a Elise. Y bueno, ya nada más yo complementando ya mis conclusiones. Un juego que pues yo quise que habláramos de él porque a final de cuentas es un juego que tuvo mucha relevancia en su época y que sentó muchas bases de los juegos de pelea en 3D para las consolas. Entonces, como que ha perdido esa importancia que tuvo histórica los Toshinden. Y ya si me preguntan qué juego o qué versión de Toshinden recomendaría, recomiendo mucho que jueguen la 2. Es la más dinámica, la mejor lograda, la que de alguna manera van a disfrutar más, porque la 1... en varios aspectos se siente muy torpe y se ve muy muy primitiva. Entonces la 2 es la que con la que me quedaría. Y bueno, pues ahí está, estuvo Battle Arena Toshinden 1 y 2 para que los prueben y al menos los recuerden o los conozcan, y que fueron juegos importantes para la generación de consolas de 32 bits y que pues merece su debida mención. Pues vamos ya nada más al corte musical por parte de Dios Dinero. A ver, nada más confírmenme la canción, a ver, antes de que la vaya a poner. Ahí sí la tienen. Ya te lo pasé por el chat interno. A ver, es una algo zorro, no sé qué, pero te la vuelvo a poner. Estaba buena la canción, fíjate que sé que iba a poner algo para poner el despapalle, ya te lo volví a poner. Sí, ya la tengo. Pero puso algo muy bueno, Dios Dinero, gracias. Excelente elección, Dios Dinero. Sale pues, entonces vamos con su elección de canción del juego Evil Son, que es también otro juego de peleas que vale la pena que lo chequen, y del que hice una reseña hace tiempo en video, ahí para que vean nuestro canal de YouTube. Y bueno, regresamos ya después de este corte, ya para las conclusiones y las despedidas. ¿Qué? queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Y pues ya estamos de regreso de este corte musical, cortesía de Dios Dinero, del tema de salida del juego Evil Zone. Y pues ya vamos cerrando este programa, el Flashback 147, sobre Tecmo Bowl, Tecmo Super Bowl y Battle Arena Toshinden 1 y 2. Espero que lo hayan disfrutado. Y pues ya para ir concluyendo esto, que ya nos colgamos en esta transmisión, pues vamos ya con las despedidas. Así que le cedo la palabra a los que me acompañaron en este programa, empezando por Quique. Pues muchas gracias a toda la bandita recetera que nos acompañaron en una noche más a hablar de juegos retro, juegos chiquitos, viejitos, pero bonitos y bien sabrosongos. Me estoy convirtiendo en calabaza porque ya pasan de las 12, entonces seré breve. Gracias por acompañarnos, gracias a la gente que nos acompañó en formato recalentado, que se toman la molestia de descargarlo. Gracias a Zombie de Berkeley, que dice que encontró el podcast de pura chiripa vengadora. Gracias por acompañarnos aquí en vivo y compartir tus experiencias. Igual a toda la gente que estuvo aquí en el chat, Dios Dinero, mi clan Tecutli, que anduvieron bien activos. Gracias por hacerlo, gracias por acompañarnos. Son la onda, gracias a ustedes estamos aquí. Y pues que nos sigan acompañando todos los lunes a las 10 de la noche para seguir con más juegos retro. Y si gustan y quieren hacerlo, pueden seguirme en Twitter en arroba Kike Kabuto, todo con K, K-I-K-E Kabuto, arroba en Twitter, y ahí estamos, ¿sale? Saludos y buenas noches a todos, se cuidan. Y pues bueno, también despedidas de Ice Player. Ah, bendito mute. pues nada, gente, igual muchísimas gracias, como siempre un privilegio que nos escuchen. Por ahí ya nos echó flores el buen zombie, muchísimas gracias. Qué bueno que te gustan mucho los programas de Flashback, aquí los hacemos ahora sí que con mucho cariño y amor, aunque no nos pague Choco. Y pues bueno, no, esperemos que te sigan gustando. Y ya sabes que, como siempre todos, ¿no?, la invitación es para toda la gente que nos escucha, ya sea recalentado o en vivo. Pues aquí andamos los lunes, ¿no?, a partir de las 10 de la noche en nuestro Flashback nuestro de cada lunes. Y pues ahí está, y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Ya saben dónde nos pueden encontrar, en sus canales de Twitter, en arroba resetmx, o a mí en arroba ice-player. Entonces ahí andamos. Emilio, tus despedidas. Gente, gracias por acompañarnos, gracias a los que están aquí en la transmisión en vivo por quedarse hasta el final, gracias a los que nos escuchan en el recalentado, y pues ya saben, es lunes de Flashback y pues aquí los esperamos la próxima semana. Gracias. Y por último, pues nuestro invitado especial desde el Select Star, el podcast, ahí también tanto tus despedidas como anuncios que quieras dar, Cos. Ah, bueno, pues muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a los que están escuchando el Flashback, sigan escuchándolo porque esto es pura nostalgia y puro amor al proyecto. Y les pediría que escucharan también el Select y Start, que nos busquen en iVoox y nos busquen en iTunes, así como Select y Start, así todo junto. Y también estamos en Facebook, así es que búsquenos y les va a gustar. Ahí está el anuncio. Y bueno, pues ya nada más les recuerdo antes de despedirme, primero a pasar lista a los que se quedaron hasta el final del programa, así que ahí levante la manita, que se quedaron en el chat de interno de nuestra página de ResetMX, a Dios Dinero, al Zombie de Berkeley, a mi Tlante Cutli, que de hecho en mi lista aparece dos veces, ahora no estuve en Medina, y pues futuro Hello, que se fue temprano, sí, y otros cinco elsewhere que aparecen en el chat de Mixler, que bueno, aunque no tengan cuenta de Mixler, se agradece que nos estuvieran escuchando, y ojalá te abra una cuenta o entren al chat de nuestra página para que dejen sus comentarios. Y bueno, les recuerdo así nuestros medios de contacto: facebook.com, diagonalreset.tv, twitter, @resetmx, nuestro sitio web con dos dominios: www.resetmx.com, www.resetmx.reviews, nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx. Y saludos pues a todos los podcast amigos, Retrocast, el Desde Abajo, el Toda Negativa, el podcast de Criaturismo, obviamente los de Select Start, Crossover, La Presa de Daggett, Select Start ya dijiste, el Retrocast, el podcast más turbocargado, uh-huh, ahí con mi compadre Miguel Góngora, la gente del Desucast y todos los que están ahí en la podcastería. Saludos al buen Goku. A todos ellos, escúchenlos, hay muy buen material por ahí. Uh-huh. Y bueno, ya saben, estoy diciendo mucho bueno. Yo soy Sonce Z, me pueden encontrar así en todas mis redes sociales, en mi canal de YouTube, youtube.com/SonceZ. Y pues gracias por acompañarnos y por escucharnos, tanto en vivo como grabados. Y pues ya nada más les hago el anuncio del siguiente flashback del juego, que va a ser el principal, que va a ser X-Men Children of the Atom, así que estén pendientes. Hype mode on. Ay, para seguir con el hype de Capcom. Y bueno, pues esto fue todo y pues cuídense, nos vemos hasta la siguiente semana. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.